Señor, la noche viene ya, todo es oscuro y temor me da. Acompáñame. Abide with me, fast falls the evening tide. The darkness deepens, Lord, with me abide. Señor, y acompáñame.